la libertad. Se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas de las nubes en las mañanas. Todos a bailar. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Notas vienen a mí y todo toma color si la sol fa mi redo. Si la sol fa, fa, sol, do. Son las notas que no sé qué ha pasado hoy en este nuevo año. Acá estamos en vivo, en directo. No nos vamos a hacer los vivos, estamos vivos. Por suerte estamos vivos, respiramos el aire puro del valle, de la comarca, tomamos el agua, bueno, agua pura iba a decir, pero algunos ríos ya los tenemos contaminados, algunos lagos también están contaminados, así que atención, por favor, se lo vamos a pedir, cuidemos el agua que vale más que el oro. Bueno, aquí estamos, primer programa del año 2013, ¿qué te parece? Profesor Jiménez enloqueció totalmente, absolutamente, y se sonríe, así, con ironía, con sarcasmo, porque desde el primero de enero se ha jubilado. Se ha jubilado el profesor Jiménez y hace estas cosas. ¿Cómo va por ese tema, profesor Jiménez? Todos tus muertos, ¿qué te parece? Un poquito salvaje, vamos a decir, sin ánimo de censurar. Vaya, lo menos que queremos es censurar cualquier idea, cualquier música, porque nosotros estamos a favor de la libertad. Por eso después el profesor Jiménez se redimió. Bueno, ya empezamos mal, Miguelito. ¿Qué va a ser? Buen día, Miguelito Moulin. Ahí está nuestro arcángel, Miguel Moulin, en los controles. Tratando de complacer los pedidos totalmente estrambóticos de nuestro guionista, el profesor Jiménez. Sí, tenemos un teléfono. Bueno, vamos a saludar en este primer programa del 2013. ¿Qué te parece? ¿Quién sos? Yo soy Nicolás de San Marcos Sierra. ¡Ah! Yo no sé, me lo presentía que era Nicolás. Claro, ¿y sabés para qué te llamaba? Y no, si soy mago eléctrico, pero no adivino. Claro, viste, de eso nunca va a agarrar. Dale. Para decirte, amigo, nunca digas nunca. No, pero esa es de Nayarita Munay, no se la robes. Todas las palabras son nunca. No. Che, bueno, me alegro de escucharte. Yo te hacía ahí ya laburando, digo, este por una vez en su vida, pero... No, pero yo nunca paro de trabajar, hago magia como mi amiga Giselle. La magia existe y los magos eléctricos, claro, estamos tratando de hacer magia. Bueno, la verdad que de vuelta tengo que decirte las mismas palabras con el que despedimos el 2012. Ahí está. Me encanta escucharte, me alegra muchísimo que estés en la brecha, en la zanja, en la trinchera. Sí, y en el aire mejor. En el aire, sí, en el aire, estamos todos. Ahí estamos. Estamos. Bueno, más de payaso eléctrico, adivino eléctrico. Sí, sí, yo soy re eléctrico. Futurólogo fracasado, sería. Mirá, escuchame, Nicolás, mirá, justo hoy, mirá lo que son las sincronías del universo. Tenemos un tema que va a ir más tarde como cortina y todo el tema entero dedicado a vos, de un grupo. Pero un... no será, ¿no? ¿Cómo? ¿De quién será la rimbombanda? ¿La conocés? De la rimbombanda, tal cual, de los amigos rimbombandeños que hemos estado tocando con ellos en la plaza hace un tiempo ya. Sí. Nunca, poco es nada, vamos a pasar. Vamos, bien. Dale. Así que avisale ahí a la gente de la rimbombanda que sintonice a Goga. Bien, estuvieron tocando anoche por todos lados, porque viste que acá los músicos de San Marcos son todos los mismos, son 20, pero tienen como 15 bandas. Claro. Bueno, anoche hubo Goga hasta las 1000. Bien, y bueno, es que esta época es para eso, para salir a divertirse y hacer música, y hacer teatro, y hacer títeres y ferias. Y con el clima de acá ni te explico. ¿Viste? ¿Cómo está el clima, Nicolás, por si alguno que anda por acá se va para el valle? Hoy llovió después de un mes. Ah, bueno, y bueno. Acá al revés, bueno, paró después de un mes de llover. Bueno, pero es para eso, para ustedes, igual que para nosotros. Es una bendición. Totalmente. Lo que pasa es que para nosotros es la época de la lluvia. Sí. Que estuvieron faltando. Y para ustedes es la época de la seca, así que les tiene que haber sido una bendición de aquella. Jorge. Nosotros acá tratamos que todo el año sea época de seca. Total, siempre podés echarle lavandina a los hongos, ¿viste? No, lavandina no, si te agarra la lumbriz, que es la que ha elegido Nunca Poco es Nada para su cortina ecológica, te mata. Sí. No, lavandina no, stop. Bueno, listo. Bueno, Nico. Bueno, eléctrico. La verdad es que me ha dado una alegría, pero digo, que ya está, y el Puyén, ahí trabajado, pico, pala, cocina, escoba. Pico y pala los enanos. Sí. Ahí está. Estás acá en la radio, la verdad es que me encantó. Bueno, en parte porque vos me lo pedías, y en parte porque Ralph me lo pedía, y en parte porque el profesor Jiménez se jubiló y está al cohete. ¿Qué le pasó al profesor Jiménez? Se jubiló. Se jubiló. No, mirá, vos sabés que es un peligro jubilarse, che. Hay que, vos sabés, lo conocés a Carlos Slim. Sí. Es el tipo más rico del mundo. Sí. Él dice que ricos y pobres, como no hay más jubilaciones en este planeta, sí, deben seguir trabajando. Ajá. Por muchos años, pero menos días. Está bueno. Sí, yo prefiero no trabajar ningún día, ¿qué querés que te diga? Y divertirme y disfrutar. Y esa es la forma de trabajar, querida, haciendo lo que a uno le guste, ¿o no? Bueno, ahí me alegro que te guste el programa. Tenemos un par de cuentos re buenísimos. Está el Piojo y la Pioja, ya están ahí haciendo lío en la puerta. Vienen con una murga, mirá lo que te estoy diciendo. Una murga de piojos tenemos acá en el estudio. Están tan de moda las murgas, che. Sí, señor. Hasta tienen programas propios. Sí, el amigo Tavo Fuentes, que en cualquier momento vamos a formar un dúo, posiblemente. Bien, bien, bien. Bueno, Nico, abrazo para todos los sanmarqueños y las sanmarqueñas. De vuelta para ustedes, gracias. Gracias. Qué lindo, y cuando llama la gente, qué señal que está escuchando. Y el amigo ahí, Nicolás, que siempre, está pendiente de acá, de Radio Goga, un fanático de Radio Goga allá en San Marcos. Allá en San Marcos también tenemos un gran amigo que es el Kenko, el hermano Kenko. Gran sonidista que también tiene una pequeña FM y hemos estado por ahí conversando cuando anduvimos con Viruta y Sudor, con Mago y Danche, el Mago Eléctrico, el Mago y la Brujita, antes que Nayarita Munay saliera al aire del mundo, ¿no? Estaba ahí en la pancita de su mamita y anduvimos por esa hermosa plaza de San Marcos haciendo un espectáculo que bueno, algún día se reeditará por la comarca. Bueno, te vamos a decir ahora, después de este saludo tan hermoso, de esta sorpresa en este primer programa del 2013, ¿qué te parece? Como te decíamos, Todos Tus Muertos sonaba ahí, luego nuestro padrino, León Gieco, en el País de la Libertad, como festejo del profesor Jiménez, que no cabe en sí de gozo y alegría y emoción, por haberse jubilado. Ha empezado el año así, digo... Listo, ya está, colgó el delantal, colgó la tiza, el fibrón para el pizarrón, todo colgadito ahí y bueno, vamos a ver si puede producir un poquito mejor. Te decimos que este programa, la hora del recreo, que en realidad es una hora y media, porque hasta las 12 vamos a estar haciendo acá un poquito de todo. ¿Qué sé yo? Unos cuentitos. Así, el que llame, la que llame, será bienvenido, ¿eh? Todos serán tratados bien, como dice la canción, que desde hace casi 2 años ya vamos a tener que cambiar la cortina, la presentación, ¿no es cierto? Es hora, Miguelito, de ponernos a tono con el 2013, que vamos, hoy estamos iniciando el tercer ciclo, Miguel. ¡Qué bárbaro! Bueno, cerealita y agua para festejar, ¿eh? Bien ascético el profesor Jiménez, ahora que está jubilado. Si antes no compraba, compraba facturas viejas. Imagínate, ahora ya ni eso va a comprar. Bueno, feliz a me muero, decía un amigo cuando empezaba el año, ¿no es cierto? En vez de año, feliz año nuevo, decía feliz a me muero. Bueno, dedicado a otro gran amigo como el Negro Lugones, que por suerte ahí Discos Goga ha reeditado ese clásico de la comarca como es el Tincazo, que también vamos a estar capaz pasando algún temita hoy. Bueno, año nuevo, vida nueva, vaya a saber si eso es cierto, porque la vida es una, hay que vivirla, hay que renovarse, hay que recrearse. Por eso la hora del recreo se la recree, como dice nuestra amiga Giselle, la magia existe. Date cuenta de una vez, empezá a usarla, empezá a desparramarla, empezá a aceptarla. Como dice también nuestro amigo, estamos llenos de amigos, y eso que no usamos Facebook, Tato Afif, para ver hay que creer. Así que cree en la magia y la vas a ver. Bueno, el 2013, número de buena suerte, ¿no? Que mucha gente dice, no, el 13, el Z. No, el 13, es la frecuencia nueva, 1320, el calendario de las 13 lunas, que algún día la brujita nos explicó un poco, ahí me sacó el king, kirikín, y desde ese momento yo fui feliz por la vida diciendo, soy un mago eléctrico, ¡ja! ¿Y qué te parece? Bueno, no tenemos libreto, porque vio cómo es la paradoja de la vida. Ahora que el profesor Jiménez tiene tiempo para escribir, para producir, para ir a grabar, para ta ta ta ta ta ti ta ta tum, bueno, el hombre dijo, no, yo me jubilé, ahora me voy a dedicar a, bueno, a varias cosas, ¿no? Entre una de ellas, se ha dedicado a ahí con la familia, ¿no? Producción, sin dirección, producciones familiares. Bueno, también, además de este programa, ha preparado y ya ha abierto sus puertas a un eco-hostel ahí en Nepuyén, Ruta 40, Puente Río Minas. Va a haber unos cartelitos muy lindos, chiquititos, eso sí, porque no nos gusta hacer mucho bambolla. Estuvimos el otro día en ese hermoso programa Magazine 42 con el amigo Ezequiel y el amigo Tavo. Ahí con Moniquita, nuestra también, en otros momentos, asesora psicomotricista de la programación de la hora del recreo. Bueno, difundiendo este emprendimiento también familiar, que ahí, si no nos equivocamos, y se han despertado posiblemente en el Eco Hostel, está Juan Salvador, está Matías y está Maribel atendiendo, así que vaya tranquilo que siempre le van a abrir la puerta. Bueno, ¿qué más podemos decir? Yo lo veo al profesor Jiménez ahí con una, se arremangó los pantalones, ni siquiera cómprese una bermuda, profesor Jiménez, está súper ridículo, zapatilla negra, topper, media rayada, y como vino en bicicleta, porque dijo año nuevo, vida nueva, menos motor, más amor, como la gente que hacía sus bicicleteadas, patineteadas, skateadas, desde allá, desde el paralelo hasta la comarca, pasando por toda la avenida San Martín. Bueno, el profesor Jiménez se subió a la bicicleta, esperemos que esta noche no le duela mucho las piernas ni otras partes del cuerpo, que son las que apoyan en el sillín de la bicicleta, y se fue a naufragar. ¡Ja! Dios mío, ¿qué va a hacer?

Si querés llamarnos, y así como hizo Nico ahí desde San Marcos Sierra en la provincia de Córdoba, digamos como un paralelo dimensional, el Bolsón San Marcos, San Marcos el Bolsón, nos llamás al 4455-800-4455-999-Cachimil, ¿eh? Y si nos llamás desde otro lugar, como Nico, vas a tener que poner 0294, ¿eh? También tenemos para que nos mandes mensajitos 02945, porque somos comarcales, 1569-6349. 02945, 1569-6349. Y si estás así con mucho tiempo y sos bastante cibernético o cibernética, que igual nosotros hace un montón que ni nos ocupamos de eso, pero bueno, ahora el profesor Jiménez se va a ocupar, nos podés mandar mail a lahoradelrecreo@yahoo.com.ar. ¿Tenemos otro llamado? Oh, ¡qué lindo, qué lindo! ¡Adelante! ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Andrés habla! ¡Andrés, el que salta al revés! ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias. Era para felicitarte a vos por el tercer ciclo. Gracias. El tercero al hilo es este, ¿eh? Guarda. No entendí. El tercero al hilo. El tercero al hilo. Sí, porque no paramos ningún año. Paramos así un poquito en verano. Bueno, ¿y cuántos años estamos cumpliendo, Andrés? Nosotros tres, ¿y usted? 42. 42, casi 43, sí. Y vamos sí. A ir. Hermano. Bueno. Sí, bárbaro. ¿Y qué va a pedir en este nuevo año, ya sea el 2013 y ya sea su cumpleaños de vida? Y un montón de cosas. Bueno, bien, abundancia, abundancia. Sí, sí, muchísimas. ¿Nos quiere compartir alguna de las cosas que va a pedir? No. Sí, bien. Bueno, sí, el cumplimiento de un montón de objetivos que me fijé para el año pasado. Pero no se fije nada. Sí, pero bueno, pero está muy bien, está en tiempo. No, si hicieran del año pasado, ya se terminó el año. Sí, no, pero eran para el año pasado, pero pueden seguir un poquitito más porque eran muy demasiado grandes. Ah, bueno, entonces achique un poquito ahí el pedido. Sí. Ya sabía que era para un par de años, pero este año se bien. Cumple. Claro, como un plan quinquenal, digamos. Sí. Y, bueno. ¿Y a los Reyes Magos le va a pedir algo? No. No, ya es mucho, ya es mucho. Sí, ya es abuso. Claro, está bien, hay que dejar algo para los demás. Bueno, Andrés, gracias por el llamado, gracias por la felicitación totalmente inmerecida, ¿eh? Sí, seguro. Y bueno, seguinos escuchando, después te vamos a dedicar a algún temita. Tenemos un par de cuentitos muy lindos, pero ahora agarrate que llega la piojada. Buenísimo, gracias. Un abrazo, querido Andrés. Ahí. Andrés, un amigo del Lago Puelo que ha organizado revoleos de semillas de árboles nativos para reforestar los incendios, que si nos están escuchando algunos turistas que andan por acá, por la comarca, esto que ve tan lindo va quedando poco, ¿no? Porque entre los incendios, entre los loteos, entre los barrios cerrados, entre, qué sé yo, tantas cosas, bueno, cuidemos lo que nos queda, cuidemos el agua, vamos a volver a decirlo, cuidemos el agua que vale más que todo el oro. Bueno, ahí nos subimos a la balsa con el Lito Nevia, dedicado a nuestro querido Ral Rothschild, a Lucas Chiappe, a también allá en Nepuyén, ahora se me fue el nombre, un jiparraco viejo de aquellos, a Nico de San Marcos Sierra, que por el Targue también es de aquella época del siglo pasado. Bueno, y ahora sí, le vamos a abrir la puerta. ¡Adelante, Piojo y Pioja! Oh, empiecen acá a bardear. Pare con el zurdo, el redoblante, los zancos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El estudio mayor de Boca ha sido totalmente invadido. Y dale con el parche y el redoblante, el parche y tranco. No lo afloje al zanco. No, la verdad que estamos muy felices acá, nos estamos preparando con la piojinga, ¿eh? Hemos estado haciendo varias clínicas de murga, hemos participado en diciembre ahí en Fisque Menuco del encuentro de murgas. ¿Qué está diciendo usted? ¿Dónde fueron a Fisque Menuco? ¿Cuándo fueron a Fisque Menuco? Déjense jorobar. ¡Mira! ¡Mira, Babo Eléctrico! ¡Nosotros queremos que este nuevo año que se ha iniciado te felicitamos, obviamente, porque no es así tan sencillo en la radiofonía de la comarca mantener un tercer año de programa! Pero te lo vamos a aclarar de entrada, por más que ha habido un cambio vibracional en el universo, nosotros, el piojo, yo y toda la piojinga que tenemos acá alrededor rodeándote, por si no te diste cuenta, no vamos a permitir que nos bastardes. No, pues está re loca usted, pioja. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Yo le estoy pidiendo nada más que acomoden los zurdos, que bajen los redoblantes, que dejen los palillos quietos, Y adelante, adelante. Pero yo nada más que no les creo mucho eso de que la piojinga, hasta el nombre le robaron, la chilinga, la murga, el grupo de percusión ahí, ¿qué están diciendo? Falta y resto, Catalina, ya lo va a agarrar el Tavo con el programa de la murgoga y ahí los quiero ver si se animan, Coco Romero, por ejemplo, esa es una persona que sabe murga. Jorge Leibiker, el Negro Lugone, ¿qué me vienen a mí con la piojinga? Déjense jorobar. ¡Sí, aguante la murga guacha! ¡Aguante la guacha del río Quenquentreuque, en la murga comarcal! De la cual nosotros nos hemos nutrido desde pequeños, hemos participado ahí con ese querido y entrañable recuerdo que tenemos para el negro, el negro de Aeropuerto, uno de los socios fundadores, la Betina, bueno, la Maite, la Chu y tanta gente linda que esperamos, que este 11 y 12 de febrero, no seas careta, te lo vamos diciendo de entrada, no seas careta. ¡Y apretá el pomo y dale la botaca! ¡Sí, sí! Esa es nuestra propuesta. Ya la venimos a lanzar un mes de anticipación. El año pasado hubo, así, una fiesta de carnaval auspiciada por la Dirección de Cultura Municipal. Esperamos que este año se repita. Hubo de todo ahí, espectacular. Así que bueno. Pero ustedes son unos mamarrachos. Mire, la verdad, yo me encanta la murga. Aprendí a andar en zancos con Eger Puerto, nuestro querido Eger Puerto, que lleva su nombre, lleva la sala ahí del Centro Cultural Eduardo Galeano. Pero ustedes, una murga de piojos, no sé, qué sé yo, me parece que nadie la va a ver, por más colorinche, por más zanco que se pongan, Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Ay. Sí, a vos me parece que lo que el cuento de la buena pipa te hace toser un poquito, me parece, ¿eh? Bueno, a ver, hagan lo que tienen para hacer, porque el programa hoy estamos así, comprimidos de tiempo. Todavía viene el álbum, tenemos cuentos, tenemos abundancia. Bueno, sí, justo como vos dijiste, mamarracho, yo te voy a leer, te voy a instruir, ¿no es cierto? ¿Vos sabés de dónde viene la palabra mamarracho? No, se puede ser de una mamá que tenía un amigo que era borracho, era el mamarracho. No, cualquiera, dije. Bueno, mira, yo le voy a contar, Mago Eléctrico, le voy a contar al Arcángel Miguel, que le damos así los mejores deseos para este año, que recién se inicia, para su grupo de rock and roll. Miguelito, si precisas teloneros, ahí vamos con la piojinga, yo te aviso, así a full estamos, Bueno, cuando yo era chica y llegaba el carnaval, me quería disfrazar de vaquera, ¿no? Porque era una pioja vaquera. Pero bueno, el disfraz de vaquera yo lo había visto dibujado en una revista, pero bueno, llevaba una camisa escocesa, una pollera de cuero, sombrero de alas anchas, botas de cuero con taco, un lazo y un cinturón con dos revólveres así para recoger a ti. tiros a todos los que se me cruzaran. No, no, ¿qué estás diciendo, Pioja? Baje un poquito. Va. Bueno, sí, pero en la revista me encantaba porque la vaquera revoleaba el lazo por encima de la cabeza y ahí iba enlazando, ¿no? Así a los que pasaban. Bueno, yo quería ser como ella, pero mi mamá me disfrazaba de Caperucita Roja, a mí, que lo único divertido que tenía el disfraz de Caperucita era una canastita con frutas de azúcar que yo me las comía enseguida. Y si no sabes que me disfrazaba de Rosa, tan maravillosa, porque a ella le gustaba Sandro. Y ese disfraz era así, un traje que terminaba en pétalos de varios tonos de rosa. O si no, me disfrazaba de Vasca, no de vaca, de Vasca, que era con una boina roja, una pollera larga, roja y una blusa blanca, la blu, profesor, usted que... ya se retiró, que le va a mandar diciendo el grupo consonántico, blu. Sí, la verdad, Pioja, que los disfraces de tu mamá eran muy lindos. Yo me acuerdo porque ya de chiquito miraba cómo vos te ibas disfrazando, ¿no? Te imaginaba disfrazada, por ejemplo, de Odalisca, ¿no? Bueno, para, Piojo, no te zarpes. Esto es para niños, así que, mira, yo me quería disfrazar de vaquera, pero bueno, ¿qué va a hacer? Así era la vida. Mi mamá me disfrazaba de lo que ella quería. Pero eran re lindos los disfraces y muy finos para una pioja como yo, distinguida. Y a los demás piojos y piojas del barrio no los disfrazaba nadie, porque claro, por ahí las mamás tenían que trabajar, los papás tenían que trabajar, los tíos y las tías andaban ocupados y las abuelas, qué sé yo, hacían torta frita. Así que todos mis amigos y mis amigas se disfrazaban solos totalmente y armaban la murga, ¿eh? Se hacían una, con bolsas de arpillera, por ejemplo, se hacían unos chalequitos, le cosían así unas lentejuelas, ¿eh? Y unos pantalones también, o unas polleras, bueno. Se metían así papeles para rellenarse y parecían gorditos así, las colitas, los bracitos, todo eso, ¿no? Bueno, y se pintarrajeaban la cara y salían por el barrio y dale con el... Y cantaban golpeando ollas, cacerola, tacho, lo que venga le daban. Y la gente le daba alguna monedita, ¿no? Para después ellos se juntaban a tomarse así un heladito, una gaseosa, una bebida, lo que fuera, ¿no? Para refrescarse, ¿no? Se compraban tortas, qué sé yo. Bueno, hacíamos de todo, éramos re loquitos. Bueno, cuando los chicos de la murga del barrio cantábamos los cantitos, ¿no? Las señoras algunas ponían mala cara porque eran así como el que pasaste de todos tus muertos. Así eran los cantitos que cantábamos nosotros, ¿eh? Y bueno, y los señores no, se reían un poquito, porque siempre los varones son así como más descontroladitos, más les gusta el zarpe, ¿viste? Sí, yo me acuerdo que tu mamá, que se había criado en ese barrio, me contaba a mi mamá porque habían sido amigas de chicas, y bueno, le hacían gracia los cantitos, pero no les parecía bien, que los piojos chiquititos los oyéramos y así, bueno, nos llevaban para dentro de la casa, nos decían, vamos, nene, que eso no tenés que escucharlo vos. Bueno, pero una tarde yo le dije a tu mamá, que era la que hacía los disfraces, le dije, señora, ¿de qué están disfrazados esos piojos? Y tu mamá me dijo, de mamarracho. Entonces me preocupé, dije, ¿cómo usted está discriminando? Está diciendo que esos chicos son mamarrachos. No, momentito, guarda el piojo, me dijo la madre suya. El disfraz es de mamarracho. Claro, sí, porque mi mamá me explicaba siempre que mamarracho antiguamente, en la antigüedad más antigua, quería decir disfraz hecho en broma, así nomás, ¿no? Para que la gente se ría, se divierta. Y los chicos esos, aunque no lo sabían, los piojos, chicos, piojitos, piojitas, cuando se disfrazaban así, seguían una costumbre muy antigua, ¿eh? Y mi mamá, que era muy instruida, porque en esa época no había para consultar por internet, ¿no? Que pones el buscador y pones mamarracho, y ahí te sale todo lo del mamarracho. No, mi mamá era muy leyista. Leía todo, diccionario, revista, iba a la biblioteca, y no paraba de leer. Y bueno, ahí aprendió que en la época de los árabes, que eran así como los de Aladino, viste, que viajaban en alfombras, tenían casquillos y todas esas cosas, había unos bufones que eran los que hacían reír a los califas y a los califas también, qué sé yo. Bueno, y los llamaban mujarray, algo así más o menos, mujarray. Bueno, así que de ahí venía la palabra mamarracho, de mojarray de los árabes. Ah, interesante, ¿eh? La verdad, me dejaron anonadado, ¿no? Ustedes que siempre vienen con así, con, qué sé yo, adivinanzas, trabalenguas. Una clase absoluta de disfraces para la burga, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Nos vamos preparando entonces para... Usted tiene anotado por ahí la fecha, 11 y 12 de febrero, carnaval. ¡Qué tulpa, cool! ¿Eh? Así que tenemos un mes, atente a prepararse, toda la gente de la comarca, ¿eh? A apretar al pomo, no seas careta, y festejar el carnaval. Bueno, y nos vamos a retirar así con nuestra murga La Piojinga, con un tema dedicado para todos los bailarines, para todas las bailarinas, murgueros, murgueras, músicos, cantantes, los bailarines, el Tincazo. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Por amor, en todos los pueblos del mundo siempre hay bailarines. Por amor, en todos los pueblos del mundo van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van los bailarines. Desde el mar a cada rincón de los valles van los bailarines, junto a la libertad y a todos sus muertos van los bailarines. Alegría en la gente, danzas tribales al sol, escuchando en el viento un triste lamento, es que van encina, encina, sueña la encina. El sueño del príncipe. A la romería. Había una vez un niño que era príncipe de un castillo. Tenía una corona y usaba zapatos, pantalones y medias de príncipe, muy elegantes, ya que el castillo en donde vivía era muy distinguido. Su madre la reina y su padre el rey también lucían coronas, pero más grandes. Los reyes eran muy serios y el niño se aburría muchísimo en el castillo. El pequeño tenía un sueño secreto. Soñaba con ser payaso, usar una nariz roja, pintarse en la cara una sonrisa de oreja a oreja, usar zapatos, pantalones y medias, pero de muchos colores. Y deseaba cantar, bailar y, sobre todo, hacer reír a la gente. Pero había un problema. El niño pensaba que sus serios padres no lo iban a permitir. Una noche, el niño se disfrazó, se pintó y fue a la cocina del reino a buscar naranjas y manzanas para hacer malabares. En ese mismo momento, su padre, el rey, se había levantado para tomar un vaso de leche tibia. Cuando vio a su hijo así vestido, así pintado y haciendo malabares, no lo pudo creer y gritó muy enojado: ¿qué significa esto? El niño respondió: soy yo, papá. Realmente yo. Este es mi sueño, lo que yo quiero para mí. Colores, sonrisas, aplausos. En ese instante llegó la madre reina, quien también escuchó las palabras del niño. Los reyes lo mandaron a su cama de inmediato. Y cuando el niño se fue a dormir, los reyes se miraron a los ojos y el rey, arrepentido, le dijo a su esposa: ¡oh, querida! Nuestro hijo debe cumplir su sueño. Él tiene un gran valor al animarse a hacer cosas distintas a las que hacen los príncipes. Nosotros no tuvimos ese valor. Seamos valientes esta vez y dejemos que nos guíe el corazón. La reina, emocionada, abrazó a su marido. A la mañana siguiente, el niño se despertó y cuando se dirigió al salón principal, ¿saben qué vio a su alrededor? No lo podía creer. Se refregaba los ojos, cerraba y abría, parpadeaba, miraba aquí, allá. Vio a su alrededor globos de colores, lamparitas, narices rojas y enormes zapatos. Lo que lo puso más feliz, que feliz, más que feliz, recontra feliz, fue ver en el colorido salón a sus padres disfrazados riendo y bailando al ritmo de la hermosa música que inundaba el castillo. El rey saltaba, la reina hacía piruetas y el niño príncipe estaba re feliz. Les dio las gracias y enseguida él también se disfrazó y se puso a hacer payasadas. El príncipe se convirtió en el primer payaso príncipe y desde ese momento el castillo se llenó de sonrisas, alegría y sobre todo de mucho, pero mucho, mucho amor. Ahí estaba, un niño príncipe payaso, me encantó, me encantó. ¿Saben quién escribió este cuento, El sueño del príncipe? Una amiga, Gisela Buge, que estuvo acá cantando también, la de la magia, y dice, realizado con mucha ternura para todos aquellos y aquellas que creen en los sueños. Un librito muy bonito, muy sencilla la historia, muy linda, porque un príncipe generalmente, ¿qué hace después, no? Por ejemplo, el príncipe de Inglaterra, ¿qué hace? Maneja helicóptero, tira bombas nucleares, se hace el soldado que en realidad nunca va a ir a pelear, porque como es el príncipe, ¿no? Se hace el cocorito después, Buki, se va al mazo, ¿no? ¿Qué sé yo? Otro príncipe. A ver, por ejemplo, el príncipe. ¿De dónde hay príncipe? Ya no tendría que haber más príncipe, ni reyes, ni reina, porque en realidad todos somos iguales. Y todas, ¿eh? Entonces, eso de la nobleza, por suerte, en el año 1813, ¿qué te parece? La asamblea de ese año, que ahora se van a cumplir 200 años, sí que ojalá que haya un feriado o algo así, ¿no? Porque toda la cosa hay que festejarla en este país. A mí me encantan los feriados. El profesor Jiménez se ríe porque dice que él ahora su vida es un feriado completo. Bueno, sí, usted, profesor Jiménez, pero el resto de la gente que no se jubiló está trabajando, entonces un feriado viene bárbaro, fin de semana largo, lo que fuera, para festejar. Así que ahí estamos, vamos con los payasos, vamos con la murga, vamos con la alegría, las narices coloradas, los zancos, tranco, banderín, pipa, cuento, todo lo que venga. La hora del recreo. La hora del recreo. Un programa para todas y todos. Quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. No se trata de estar pegosteados todo el día. No me abraces, no te encimes, no compenses, solo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa aquí se oyen ruidos raros y unas voces que no sé de dónde vienen. Lo que menos quiero es que te asustes, pero si un día al regresar me encuentras mal o no me encuentras, en fin, tú sabrás. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Pues pues podemos ver la tele o alquilar unos videos. Nos pedimos unas pizzas o nos vamos de paseo, por favor. No quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, cuando me quedo solo en casa vienen pensamientos raros a mi mente. Me torturan pesadillas y eso afectará mi desarrollo. Si termino ladrón o introvertido o algo peor, en fin, tú sabrás. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Ya miré por la ventana, vi el tráfico muy lento. Llegará tarde al trabajo y a morir de aburrimiento. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. No quiero que hoy vayas al trabajo. Y las chicas obviamente escuchan La Hora del Recreo, 103.5 Radio Goga. Ahí estaba un favorito del profesor Jiménez, Luis María Pesetti, con Mamá, no quiero que hoy vayas al trabajo. Y el profesor Jiménez solía escuchar no Mamá, sino Papá. Sus hijos le pedían también que no fuera al trabajo para quedarse con ellos a jugar, a llevarlos a la escuela, en fin, hacer esas cosas tan divertidas que los adultos que trabajan, porque bueno, no queda otra, hay que trabajar, se van perdiendo de compartir con los niños y las niñas. Y cuando se quieren acordar, los niños y las niñas ya son grandes y se fueron, y vaya a saber si no se podrá recuperar ese tiempo que se perdió. Bueno, pero no nos vamos a poner así metafísico, porque el tiempo es arte, así como el agua vale más que el oro. El tiempo, pero recordamos ahora que tenemos el año entero para gastarlo, como quien diría, el tiempo es arte. Y si te pones a pensar y lo deseas y lo pedís, como Andrés, que está pidiendo como loco porque cumple años, y tantos otros que cumplen años, y aquellos y aquella que seguramente hoy, 5 de enero, están escribiendo su cartita a los reyes y a las reyas magas, bueno, se les va a cumplir, porque la magia existe. Uno tiene que pedir, lanzarlo al universo, ponerle la intención, el intento de intentar. Nunca te olvides, decía don Juan Matus, el Nahual de Carlos Castaneda, que le transmitió toda la sabiduría del pueblo tolteca, los pueblos originarios que fueron así masacrados por el español, porque siempre la sociedad tiene ese lado autoritario, ese lado militarista, ese lado belicista, donde a veces los que llevan un uniforme piensan que no son impunes, que pueden hacer cualquier cosa, pueden torturar, pueden matar, pueden hacer desaparecer. Por suerte, desde hace un tiempo en este país se está condenando a los genocidas que participaron en esa terrible época de nuestra historia, que fue la dictadura militar, pero que también hubo personas que no eran militares, que todavía andan por ahí sueltos. Los que también andan sueltos, fíjese usted, tenga cuidado, son los 12 imputados de la comisaría 12 del Bolsón, que en el año 2011, van a ser 2 añitos ahora, el día 13 de enero, 13, ¿qué te parece? Mirá, hoy estamos así, signados por este número. Bueno, te decíamos, 12 efectivos, oficiales, suboficiales, agentes, mujeres también, ¿no? Qué increíble esta historia de las mujeres, porque las mujeres son madres, tienen un instinto maternal, de protección, de cuidado, ¿no? Que, bueno, Están todos imputados por el asesinato de Guillermo Coquito Garrido, que sucedió, como te decíamos, el 13 de enero del año 2011. Que encima de que lo mataron, quisieron hacer parecer que se había suicidado. Imagínate, ¿no? Bueno, todos impunes todavía, ¿eh? Diferentes causas, la misma injusticia que para Marita Verón, que reclama y lucha desde hace 10 años, ¿eh?, por la desaparición de su hija. Y bueno, y acá la gente sigue luchando, la familia de Coco, los amigos de Coco. Seguramente en este segundo aniversario de espera de que lo que ya está comprobado, demostrado, y bueno, siempre, ¿no?, falta un poquito más de empuje por ahí en algunas cosas. Que ojalá en este 2013, ¿qué te parece?, la injusticia se transforme en justicia, ¿eh? Algunos lo mataron, algunos los encubrieron, algunos o algunas callaron. Todos son cómplices, ¿eh? Justicia por Guillermo Coco Garrido. Estate atento, estate atenta. Seguramente va a haber una marcha, como la vienen realizando incansablemente, los familiares y los amigos de Coquito y las entidades de la comarca que son defensoras de los derechos humanos. Bueno, hablando de ¿no?, imputados, impunes, todo con input, bueno, sí. Y esto lo odio, yo lo odio, pero hay algunas cosas que leíamos en un librito muy lindo que dice Las cosas que odio y otras exageraciones, de Ana María Shua, que te vamos a leer una un poquito para distender esta negrura, esta cosa tan espesa que es la injusticia, que permite que las fuerzas que tienen que cuidar y proteger a la gente, por aquellos que no lo saben, Guillermo Coco Garrido no era un asaltante que estaba preso por haber hecho algún tipo de acto que fuera punible con la cárcel, sino que tuvo un muy pequeño accidente de tránsito, cosa que ni siquiera podía ser demorado, como fue en la comisaría, y a la hora lo encontraron, entre comillas, ahorcado, ¿eh? Eso fue lo que hizo Coquito Garrido. Bien. Gente que no. Vamos a invitar a Pablón. Pablón de Dancing Mood. Pablón. Con la traversa. Bienvenido, Pablón. Ok. Policía, hay gente de mierda, hay gente que no. he pasado todos tus muertos, gente que no, me llevó, esto tiene más de 20 años este tema, en otra versión mucho más pesada, Juan Salvador, cuando era chiquitito, le gustaba, le encantaba, la escuchaba. Entonces, así, todos los amiguitos se había transformado como en una gracia. Él tenía 2-3 añitos, entonces le decían, ¿querés ser policía? Hacía Juan Salvador, mire usted. Bueno, y por suerte se dedicó a bailar, que es mucho más divertido, creo yo, ¿no? Sin desmerecer, cada profesión está buena. Pero ya cuando tu profesión, en vez de cumplirla con tranquilidad y pensando en el bien de la gente, te abusas y terminas matando a alguien. José Federico Eduardo ordena siempre su cuarto. Guarda todos sus juguetes con gran esmero y cuidado. Jamás los deja tirados. José Federico Eduardo, ¡qué chico tan ordenado! José Federico Eduardo tiene un secreto en su cuarto. Sus juguetes no saben jugar. No corren, no se divierten, ni pelean. No saltan, no se esconden y no vuelan. Sus juguetes nunca cambian de lugar, porque son solo plástico y madera, aserrín, pilas y metal. Y son muy diferentes de los míos. Mi cuarto nunca está ordenado, pero todos mis juguetes ¡están vivos! ¡Me llevarás! ¡No! ¡Solo los chicos! ¡Solo los chicos! ¡Solo los chicos! ¡Solo los chicos! ¡Solo los chicos! ¡Solo los chicos! ¡Solo los chicos! Llega Lalum. Lalum, te vamos a pedir disculpas primero que nada. Bienvenida, feliz año nuevo. Que todos tus huevitos vayan eclosionando para que el lumbricario cada vez esté más poblado de lombrices californianas, criolla, turca, japonesa, no importa la nacionalidad, el credo ni la raza, con tal que sean lombrices y hagan compost. Bueno, muchas gracias, Mago Eléctrico. Un feliz año nuevo a todas las compañeras, a todos los compañeros que día a día, humildemente, trabajan incansablemente para transformar los residuos orgánicos en abono para un planeta más limpio y más sano. Ay, Lalum, la verdad que ponés así como una, podríamos decir, una paz, una serenidad en todo esto que veníamos hablando, de la policía, de Coquito Garrido, de, bueno, tantas cosas que son muy feas, muy tristes, pero que son, también existen y hay que tenerlas presentes, enfrentarlas y tratar, como hace la gente, de que nunca más vuelvan a suceder. Yo te quería pedir perdón. Porque, bueno, acá el profesor Jiménez, como vos sabrás, se jubiló, está hecho un loco, está descontroladísimo. Había pautado acá una música que se la habíamos dedicado a Nicolás de San Marcos Sierra, que era el grupo La Rimbom Banda ahí de San Marcos Sierra, precisamente, que hacen unas músicas para niños y niñas, y no tan niños y no tan niñas, hermosa, pero, ¿qué pasó? No trajo el pendrive. El pendrive, así que pensábamos que estaba en el archivo. Miguelito estuvo buceando, ahí se puso el snorkel, se metió por internet y por todos lados, y bueno, todavía no la pudimos conseguir, así que bueno, vamos con el Albertito Ledo, celebración, que también es tu cortina de festejo, de alegría, a la Pachamama, a la Wenumapu. Sí, no importa, ya en alguna oportunidad Volveremos a amigarnos con los elementos tecnológicos. Volveremos a convertir todos los CD que tenemos de la rimbombanda, que tienen mensajes muy lindos, y sabremos que nunca poco es nada cuando se trata de reutilizar, de reciclar, de cuidar los recursos que no son recursos, son bienes que la humanidad tiene que entender que no los debe explotar, sino solamente utilizar, sabiendo que las próximas generaciones los necesitan tanto como la actual. Qué bien dicho eso, Lalo, porque a veces, ¿no?, la especie humana así dice, bueno, vamos a explotar el petróleo, vamos a explotar el oro, vamos a explotar, lo que vamos a explotar vamos a ser nosotros, el planeta va a explotar. Ya lo dijiste vos notas que vas trayendo de diversos medios, como los amigos de Alternatura, que si todos consumimos, no alcanza ni un planeta y medio para producir exactamente esas cosas que la humanidad, podríamos decir, inconscientemente compra, tira y desecha. Sí, sobre todo, aprovechando este segundo de silencio para que me escuches con mucha atención, hay que cuidar el agua. El agua vale más que el oro, porque el agua te da la vida, te da las plantas, te da la limpieza, te da la comida. Así que ahora que llega el calor, cuando la gente se pone a regar, les recordamos que lo hagan muy temprano a la mañana o muy tardecito cuando ya el sol va cayendo. Nunca, nunca, pero nunca, recontra nunca, como dice Nayara, ahora sí, todas son nunca a la hora que hay sol, porque entonces el agua no sirve porque se evapora y se pierde la humedad para esa planta. Sí, por ejemplo, acá tenés anotados unos yeites, ¿no es cierto, Lalun? Querías decirlo, así que ya estamos llegando al final de la torta que nos comimos hoy, la primer torta del año, mi primero fue torta, fueron dos cerealitas que trajo Migue, así que a ver, profesor Jiménez, ya que está en tanto tiempo, si se pone a cocinar algo, Bueno, por ejemplo, te damos la idea de llenar una botellita de plástico con arena o con piedritas o también con agua y colocarla cuidadosamente en el depósito del inodoro. Entonces, cada vez que hagas la descarga, usarás medio litro menos de agua, y sacando la cuenta de cuántas veces al día tiras la cadena o aprietas el botón, sabrás cuánta agua estás ahorrando. También podés poner un balde, si tenés alguna canilla que gotea, y esa agua reutilizarla en vez de perderla para regar algunas plantitas. Bueno, y para terminar, te veo así que tenés un cartel re grosso, así rojo, resaltador, verde, amarillo, violeta, que dice: no a los campos de golf. Para mantener el césped de una cancha de golf de 18 hoyos durante el verano, o sea, ahora en esta época, hace falta regarlo con 1.500.000 litros de agua por día. 1.500.000, 1.500.000, pero vamos a hacerlo así: 1.500.000, porque ahí te das cuenta, porque si uno dice 1.5 es como una gaseosa, ¿no? De 1.5, no, 1.500.000. de litros de agua por día, que es la misma cantidad, más o menos, litro más, litro menos, de agua que consume todo el pueblo de Bolsón. Así que, sin palabras, ya se va yendo Lalum, ahí rumbo a los composteros de la comarca. Gracias Lalum, gracias a los pequeños y a los humildes de la tierra que siguen y siguen y siguen con su constancia y su perseverancia. No le aflojan al tranco, ni un poquito. Bueno, Miguelito, nos comimos la torta. Al final, bueno, la cerealita. Vamos, sí, la verdad. Nos comimos la cerealita, nos tomamos el agua. Escuchamos un par de cuentos. Escuchamos qué significaba mamarracho. Escuchamos a la piojinga que venía ahí, la murga del piojo y la pioja, avisándonos que en febrero, atención, 11 y 12 de febrero, se viene el carnaval en la comarca. Seguramente algo va a pasar. Y hoy, atención, no tenemos el horario exacto, pero creo que es ahí más o menos a las 5 o 6, ¿no? Por esa hora. Seguramente va a haber carteles, como siempre, profesor Jiménez. ¿Qué hace, profesor Jiménez? Ni esto me pudo conseguir, ni el horario, ni de dónde, ni cómo. Bueno, no importa. Además de los Reyes Magos, van a llegar las Reinas Magas, ¿eh? Ahí están las chicas del festival, del encuentro anual que se hace por la diversidad sexual, en el Bolsón, marcha. Y también van a estar organizando juegos, van a cruzar el puente del río Kemtreu. Así que atención que van a estar las Reinas Magas ahí con toda su parafernalia, digamos, de colores, de alegría, de qué sé yo, peluca, de bocinas, bicicleta, bueno, así, de todo, como el año pasado que hicieron su marcha, que por los incendios fue al final fue pedir agua, que llueva, para que se apague el fuego. Por suerte este año llovió bastante, pero igual, atenti al fósforo, guarda, no nos confiemos porque en un así, se prendió fuego, se quemó todo. Bueno, y lo que se acabó es este programa, el primero del 2013, ¿qué te parece? Bueno, el sábado que viene vaya a saber qué pasará, qué será de la vida, del universo y de todo lo demás. Si es posible estaremos aquí, y si no es posible, será algún programa producido por el recientemente jubilado que hará una selección de lo peor del 2012, como para que después el 2013 sea más lindo. Y quédate ahora en Radio Goga, la 103.5, para escuchar Radio Cine. No lo vas a ver, pero lo vas a escuchar en un programa que ha sido grabado con anterioridad. Le mandamos feliz año nuevo a la gente de Radio Cine, ahí a Bárbara. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Te dejamos con el último tema musical, Miguelito. ¿Cuál va a ser? ¡Este! Musiqueando con la Rimbombanda. Yeah.